Hola, buenas noches. Bienvenidos a Buscando Leones en las Nubes. Elena Villegas desde el control y Alberto Sansegundo como principal responsable del programa, os saludamos un lunes más y os invitamos a disfrutar con nosotros de una espero que entretenida hora de radio. Durante las próximas semanas, seis en total, nuestra emisión se va a centrar de manera monográfica en algunos libros de los que en el curso de mis lecturas he entresacado un número tal de citas interesantes que con ellas y con el complemento de una música idónea se pueden redondear unos programas muy atractivos y sugerentes. En el caso de esta noche y de la del lunes que viene, el protagonismo recae sobre La guitarra azul, la por ahora última novela publicada por John Banville. El magnífico escritor irlandés ya protagonizó dos de las ediciones de Todos los libros un libro, Mi otro espacio en Radio Universidad. En su personalidad principal, la del auténtico John Banville, os hablé de él a propósito de Antigua luz, una de sus novelas más accesibles, aunque en mi reseña aproveché para comentaros diversos aspectos de algunos de sus otros libros. Además, apareció también en su otro avatar, el de Benjamin Black, el seudónimo con el que publica novela negra, siendo el autor de una espléndida serie, protagonizada por el peculiar Dr. Quirk, un anatomopatólogo especializado en la disección de cadáveres, que investiga y esclarece crímenes, de un modo siempre singular, en el Dublín de los años 50 del pasado siglo. Ambas críticas podéis encontrarlas en el blog de dicho espacio, cuya dirección ya conocéis, todoslosunlibro.blogspot.com. Allí os remito para completar la información sobre este inteligente autor. Su última novela, La guitarra azul, que participa de los rasgos más significativos de la literatura de su creador, esbozados en las reseñas que acabo de citaros, es también muy recomendable. A lo largo de su lectura, yo he tomado infinidad de notas, recogiendo citas, comentarios, reflexiones, pensamientos y, en general, breves fragmentos que me han parecido significativos, no solo desde el punto de vista del propio libro, del desarrollo de su trama o de la comprensión de la personalidad de sus protagonistas, sino también de un modo exento y autónomo a él. Se trata de textos con un interés en sí mismos y con un grado de profundidad y penetración tales que los hacen especialmente propicios para integrar hasta dos emisiones, como digo, la de hoy y la de dentro de 7 días, de Buscando Leones en las Nubes. Entre ellos, y como es habitual en nuestro espacio, una decena de deliciosas canciones, intimistas y algo melancólicas, que se avienen de maravilla con el espíritu de los fragmentos literarios. Confío en que disfrutéis del programa. El robo y el amor tienen mucho en común cuando se trata de la primera vez. While you're in my arms, of rouge on your cheek. Whenever I speak, tells me that you are mine. You fill my eager heart with such desire. Every kiss you kiss sets my soul. Feliz tristeza, triste felicidad, la historia de mi vida y mis amores. Lying there, so don't you ask. asked me to give it back. I know you know it doesn't mean that much to me. I'm not in love, oh no, just because. Ooh, you wait a long time for me. Ooh, you wait a long time. Ooh, you wait a long time. Just because I call you out, don't get me wrong, think you've got it made. Apenas duermo estos días, estas noches. En realidad caigo en la cama inconsciente, aturdido por litros de alcohol y por puñados de somníferos de gran tamaño. A las 3 o las 4 de la mañana se me abren los párpados como las persianas defectuosas de una ventana y me encuentro espabilado y con una lucidez singular que nada se asemeja a la del día. La oscuridad a esa hora es igualmente de una clase especial. Más que la mera ausencia de luz, es un medio en sí mismo, una especie de materia viscosa, negra e inmóvil que me retiene. Animal abatido al que acosa los chacales de la duda, la inquietud, el pavor infernal. Sobre mí no está el techo, sino un dúctil e insondable vacío al que puedo ser proyectado en cualquier momento. Escucho el amortiguado bregar de mi corazón e intento en vano no pensar en la muerte, en el fracaso, en la pérdida de todo lo que me es querido, el mundo con sus cosas y sus criaturas. La ventana con la cortina echada se alza junto a la cama como un oscuro e incierto gigante, observándome con una atención fija, maníaca. A veces confundo mi inmovilidad con una parálisis, y en un estado de histérico pánico me obligo a levantarme y a merodear por las habitaciones vacías, en el piso de arriba y en el de abajo, sin molestarme en encender las luces. La casa zumba levemente a mi alrededor como si estuviese en el interior de una enorme máquina, un generador en stand-by, por ejemplo, o el motor de un tren a vapor que una vez llevado a una vía muerta para pasar la noche, aún tiembla con el recuerdo del fuego, de la velocidad, del estruendo del día. Me detengo ante una de las ventanas del rellano y con la frente apoyada en el cristal contemplo la ciudad dormida mientras pienso en la silueta tan byronesca que debo dibujar, solitaria y aparentemente trágica. No, no volveremos a vagar. Ese soy yo, siempre mirando hacia adentro o hacia afuera, entre el anhelado mundo remoto y yo, un frío panel de cristal. Se chiudi gli occhi, poi immagina nel blu quell'ultimo orizzonte dove noi abbiamo confidato al vento. liberando l'anima con gli occhi dentro gli occhi. Quell'ultima promessa, addio, tu non scordarmi mai, ovunque te ne andrai, inventa nuovi mondi e un nuovo sogno ci sorriderà. Il tuo silenzio, sai, ha consumato il tempo, e vago dentro giorni inutili, ma forse nel tuo sguardo è tutto quel che vivi, ogni cosa che ami è là. Tu non scordarmi mai, ovunque tu sarai. Se chiudi gli occhi, poi. No hay nada más cruel que el sol y el aire templado para un alma que sufre. Yarabie sous le courant, natalà. Beijarei teu corpo à noite, teu corpo de noite não sabe. Ele só me fala da sua fúria de areia, quiser aprender fogo na terra, mas é água. Sinola nimi gente te lala oh jarabi ¿Quién tiene autoridad para decir que lo que vemos cuando estamos borrachos no es la realidad y que el mundo sobrio no es sino una borrosa fantasmagoría? Mm-hmm. on my window, and they told me I don't need to worry. Summer came like cinema, so sweet. Little girls double dutch on the concrete. Maybe sometimes we've done it wrong, but it's alright. The more things seem to change, the more they stay the same. Don't you hesitate, girl, put your records on. Tell me your favorite song. You go ahead, let your hair down. Sapphire and faded jeans. I hope you get your dreams. Just go ahead and let your hair down. You're gonna find yourself somewhere, somehow. By the roadside. And don't you let those other boys fool you. Gotta love that afro hairdo. Maybe sometimes we feel afraid, but it's alright. The more you stay the same, pity's sake. Some nights kept me away, but I thought that I was stronger. When you gonna realize that you don't even have to try any longer? Do what you wanna do. Girl, put your records on. Tell me your favorite song. You go ahead, let your hair down. Girl, put your records on. You go ahead, let your hair down. Sapphire and faded jeans. You're gonna get your dreams. Go ahead and let your hair down. Three little birds sat on. Soy consciente del brillo engañoso que poseen los recuerdos de la infancia, pero recuerdo tardes de soleada quietud que ya no existen, cuando el cielo, de un profundo turquesa, contenía una oscuridad palpitante en su cenit, y la luz sobre la tierra talada parecía ebria de su propia densidad e intensidad. tonight. You're dreaming of a lake. Talk yourself down from every story. Call show no signs of scoring on the passenger side where my glasses were shattered, losing myself at the end of your sentence. Call and pretend that you're discounted man who cries on command will soon pick up the phone. Go to the now while he is not so distracted by his own. By the widow's ease husband, with the orphanage closed, it's so hard to know which childhood dream he's still planning on leaving. The band is no one you've heard of, and there is no applause, just the sound of alarms, and the register yawns at the sound of you. Las mujeres siempre me parecen más interesantes, más fascinantes, más deseables, sí, cuanto menos apropiadas o prometedoras son las circunstancias. Para mí es un motivo permanente de fascinación y de asombro que bajo la ropa menos atractiva, aquel jersey informe, la falda sin gracia, los zapatos anodinos, se oculte algo tan complejo, rico y misterioso como el cuerpo de una mujer. Que las mujeres sean como son es uno de los milagros seculares. ¿Acaso hay otro tipo de milagros? No me refiero a su mente, a su intelecto, a su sensibilidad, y sé que por esto seré vilipendiado, pero no me importa. Hablo del hecho visible, táctil, aprehensible, de la carnalidad femenina, tan bien ajustada a su armazón de huesos. De eso estoy hablando. El cuerpo piensa y posee su propia elocuencia, y el cuerpo de la mujer tiene mucho más que decir que el de cualquier otra criatura, infinitamente más, al menos a mi oído o a mi vista. Por esa razón deseaba que Polly se quitara la ropa. Por esa razón deseaba mirarla. No. Mirarla no, escucharla, embelesado y embelesadamente entregado. Escuchar su ser corpóreo, si tal cosa es posible. Mirar y escuchar y mirar. Esas son las formas más intensas de tocar, de acariciar, de poseer, para alguien como yo. Eu sei, você sabe, já que a vida quis assim, que nada nesse mundo levará você de mim. Eu sei, você sabe que a distância não existe, que todo grande amor só é bem grande se for triste. Por isso, meu amor, não tenha medo de sofrer, que todos os caminhos me encaminham pra você. Assim como o oceano só é belo com o ar, assim como a canção só tem razão. se se cantar. Assim como uma nuvem, isso acontece se chover. Assim como o poeta, sol é grande se sofrer. Assim como viver sem ter amor, não é viver. Não há você sem mim, e eu não existo sem você. Después de todo, ¿por qué habría de tener un significado mi vida soñada si no lo tiene mi vida real? Cuando pienso en la posibilidad, o tal vez debería decir en la perspectiva, de la condenación eterna, no imagino mi atribulada alma sumergida en un lago hirviente, o hundida hasta las axilas en una llanura ilimitada de permafrost. No, mi infierno será algo irreprochablemente normal y corriente, dotado del equipamiento convencional de la vida. Calles, casas, gentes de camino a sus quehaceres habituales, pájaros volando, perros ladrando, ratones royendo el revestimiento de las paredes. A pesar de su aspecto cotidiano, existe un gran misterio, uno del que solo yo soy consciente y que solo me concierne a mí. Porque aunque no hay nada llamativo en mi presencia, y todos aquellos con los que me cruzo parecen conocerme, yo no conozco a nadie, no reconozco nada, no sé dónde me hallo ni cómo he llegado hasta allí. No se trata de que haya perdido la memoria o de que esté sufriendo algún trauma de desplazamiento y alienación. Soy tan normal como todos los demás y todo lo demás. Y precisamente por esa razón me corresponde mantener un aspecto insulso y despreocupado y dar la impresión de que encajo a la perfección. Pero no encajo en absoluto. Soy un extraño en ese lugar donde me encuentro atrapado. Siempre seré un extraño, aunque le resulte familiar a los demás, a todos los demás excepto a mí mismo. Y así será durante toda la eternidad. Un infierno viviente, si puedo referirme a él como viviente. Guarda, sono solo immagini, sono solo fantasie che restano indelebili. Guardami adesso mentre vado via e poi sorridimi come quella notte a casa tua. Guardami, non viverlo come un ostacolo, è solo un attimo, lo so, sembra un secolo, perché io son fragile, debole, instabile, sempre un po' vulnerabile. Ti prego stavolta non lasciarmi andare, sono solo le nuvole, con qualche goccia che assomiglia alle lacrime. Thank you. Los antiguos maestros de la apología tenían razón. El imperativo de supervivencia es mucho más fuerte que el instinto de procreación y todo lo que impone y conlleva. Pobre amor, qué frágil y trémula flor. había tenido un sueño recientemente. No fue un sueño, en realidad, sino un fragmento. Estaba en una estación de tren en algún lugar del extranjero, no sabía dónde, y era incapaz de distinguir en qué lengua hablaba la gente en torno a mí. La estación recordaba una iglesia bizantina, o quizá un templo, o incluso una mezquita, con su abovedado techo dorado con pan de oro, y los azulejos del suelo pintados con brillantes y sinuosos dibujos en azul, plata y rubí. Esperaba anhelante un tren que me llevaría a casa, aunque no estaba seguro de dónde se encontraba lo que yo llamaba casa. A través de las puertas abiertas de la estación se veía la luz refulgente del sol, nubes de polvo, un tráfico caótico con vehículos de carrocería desconocida y una multitud bullente de piel olivácea, mujeres ataviadas de negro con la cabeza cubierta y hombres de penetrantes ojos azul pálido y enormes mostachos. Miraba alrededor para localizar un reloj, pero no veía ninguno, y entonces tenía la intuición de que mi tren, el único en el que podía viajar, el único para el que mi billete era válido, había partido hacía mucho tiempo, dejándome abandonado allí, entre extraños. Con la profunda e intensa voz de Richard Hawley, ponemos fin a esta primera emisión de Buscando Leones en las Nubes, dedicada a La Guitarra Azul, la última novela de John Banville, que más allá de su estricto valor literario, aparece repleta de reflexiones, comentarios y pensamientos interesantes, de los que he entresacado una veintena para integrar con ellos los programas de esta noche y la del lunes que viene. Entre los penetrantes, mordaces, sugestivos, algo cínicos, desesperanzados y siempre lúcidos textos de Banville, os he ofrecido algunas estupendas canciones, muchas de ellas tristes y desgarradas, llenas todas de emoción y sensibilidad, interpretadas por Andrea Motis, la última y jovencísima revelación del jazz español, Rachel Yamagata, Franca Massú, Kimi Yabaté con Susana Travassos, Rebeca Binendick, Damien Jurado, Vinicius Cantuaria, Basia Bullet, Patti Pravo, Lucinda Williams y el citado y excepcional Richard Hawley, un invitado habitual de Buscando Leones en las Nubes desde hace ya muchos años. Con sus referencias os decimos adiós hasta dentro de 7 días, Elena Villegas al frente de los aparatos electrónicos y Alberto Sansegundo, que os habla ante el micrófono, además de dirigir el programa. Pasad una buena semana. Adiós. Ikana habingo jarabi koso mukirila.